Radio Brick. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 2 de enero. El cartero real visita desde hoy Ubrique. Los niños y niñas de nuestra localidad ya han podido entregar sus cartas esta mañana y podrán continuar haciéndolo esta tarde en la Avenida de España en horario de 4 a 6. Además, el cartero real continuará mañana en Ubrique en horario de 11 a 2 de la tarde en el centro de la Avenida de España. Los modelos de cartas se pueden recoger en el mercado de abastos y en la oficina municipal de turismo. Entre todas las cartas recibidas por el cartero real se van a sortear 4 regalos que serán entregados por los Reyes Magos el próximo 5 de enero. El cartero real está siendo encarnado este año por el ubriqueño Jesús Gil Rivera, elegido mediante sorteo público. Pues sí, como bien has dicho, ahora mismo están ubicando en el centro de la Avenida España lo que es el trono del cartero real y todo preparado para que a lo largo de la mañana pues los niños vayan entregándole las cartas y dentro de su correspondiente entrega veremos a ver qué le van a pedir a sus majestades los reyes. Y como bien has dicho también, pues el tema de caramelo, de balones, de peluche, todo lo que conlleva a la cabalgata, pues estamos también recibiéndolo por parte de los transportistas y preparándolo todo. Esta fiesta es de mucho entretenimiento. En este sentido, también les recordamos que las delegaciones de fiestas y comercio del Ayuntamiento de Ubrique llevarán a cabo mañana jueves la celebración del sexto Gran Roscón de Reyes, una actividad que tendrá lugar a partir de las 5:30 de la tarde en el centro de la Avenida de España. Este año, además de los 90 litros de chocolate, se han aumentado los metros de roscón de reyes, que pasarán de 40 a 50 metros, incluyendo, como viene siendo tradicional, diferentes regalos sorpresas en su interior. En la elaboración de este gran dulce participan todas las pastelerías de Ubrique, incluyendo uno de los tramos con roscón sin gluten. Otros temas de interés: hoy han visitado los estudios de Radio Ubrique los niños y niñas ganadoras de la 23 edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española para dar a conocer los contenidos de sus trabajos. Han estado acompañados por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Sí, pero yo creo que ha sido de esta legislatura el que más participación he comprobado. Casi la mayoría de los centros escolares han participado y la verdad que normalmente pues en este caso el jurado, agradecer de aquí también el apoyo del jurado, Pepi Morales Girón, Manuel Toro y José Antonio Bautista, acompañado junto conmigo, pues estuvimos en ese fallo del jurado y la verdad que más de una hora nos costó, primero por la alta participación, después por la calidad y claro, solo son 10 premios y tuvimos que tratar bien todo lo que es este concurso de redacción y nada, ellos son los ganadores, los que van a disfrutar de este viaje cultural y veremos pues si bien al Parlamento o en la zona de Cádiz, ahora veremos dependiendo de la fecha, queremos hacerlo entre el mes de marzo o abril, una fecha en este caso pues ya esperemos con buen tiempo y nada, que ellos lo disfruten, que son 2 días fuera de casa, me imagino que será la primera vez que van a dormir solo en su correspondiente hotel acompañado de los amigos. Y nada, actividades van a tener muchas, van a llegar bastante cansados y seguro que lo van a recordar pues para toda la vida, en lo que es la visita institucional y una vez que nos den la fecha pues ya iremos más o menos cuadrando lo que es la fecha exacta del viaje. Una vez que nos lo comuniquen pues empezaremos a ir cuadrando distintas actividades, el mes más o menos como prefiero que sea más marzo, abril ya llega Semana Santa, final de marzo, una vez que ya el carnaval también haya pasado, creo que es una buena fecha, pero todo dependemos de lo que es la cita que nos den en el Parlamento para poderlo visitar y a raíz de ahí pues hacemos el engranaje del viaje que ellos se merecen. En otros años hemos estado en Córdoba, en la zona de Sevilla y siempre pues visitamos todo lo que es que corresponde a ámbito cultural, cuentacuentos, zona de Isla Mágica, todo lo que es para que ellos puedan disfrutar, aunque ellos todos disfrutan en el hotel. Esto es lo que ellos se ponen nerviosos cuando llegan al hotel, ven que están solos y que empiezan ya a reírse entre los compañeros y después pues todo el día con muchos regalos que se traerán y sobre todo pues sin los padres, que es como dicen todos allí cuando están ya con nosotros y dicen, es que es la primera vez que salimos solos. Pero bueno, todos vienen muy contentos y una vez que llegan pues a empezar a contar todo lo vivido. Cambiamos de tema. Desde la empresa básica, Enrique Piedra nos ha informado hoy sobre los dispositivos de limpieza que se han puesto en marcha de forma extraordinaria en estos días festivos. De esta forma ha destacado que los trabajadores, a pesar de recogerse en su convenio colectivo que el 25 de diciembre es considerado día no laborable, la plantilla ha decidido llevar a cabo las labores de limpieza y recogida. Se

al lado de los contenedores de basura y posterior, como reitero, vuelven y se recogen con un camión. Digamos que es la media, no es que haya, vayamos a sacar, por lo que nos dicen los números, unos 1.000-1.500 kilos de cartón. También es verdad que el vecino ese cartón lo deposita en el iglú. Sí te puedo decir que el martes, una vez que se haga la recogida de los iglú, podemos observar si comparado con otros martes hay un aumento en la recogida, en los kilos de recogida. En esta edición de noticias también recogemos un comunicado que nos remiten desde la Fundación López Mariscal, donde se informa que hoy miércoles se inaugura en su sala de exposiciones una muestra con las obras de Manuel Céspedes, un artista plástico e ilustrador jerezano afincado en Ubrique desde hace más de 3 años y que es el encargado de abrir la programación de este mes de enero y de estrenar con ello el programa Ubrique con Arte. En la exposición se podrán encontrar obras con diferentes retratos de personajes de cine, series y cómics, con miradas penetrantes y profundos rasgos de una gran calidad humana. También presentará algunos paisajes al óleo con un gran misticismo, ilustraciones clásicas ejecutadas con, según las propias palabras del autor, materiales orientales modernos. 12 serán los artistas que pasarán a colocar sus creaciones en las paredes de la nueva sala que se estrenó junto al centro de la Fundación, y Manuel Céspedes tendrá el honor de inaugurar el programa en el mes de enero. Con el fin de poder dar difusión a la mayor producción artística posible, se ha establecido finalmente un programa que dará cabida a esas 12 exposiciones de los 14 artistas que lo han solicitado. Estos 12 artistas además participarán en un concurso anual que la Fundación organizará con la obra presentada a lo largo de toda esta primera edición. Así que una de las creaciones expuestas en este año 2019 será premiada con una dotación de 3.000 euros. Para la elección del mejor cuadro u obra en cualquier disciplina artística, en esta primera edición del programa Ubrique con Arte, la Fundación contará con la opinión del público asistente a las exposiciones y también con la elección que realizará un jurado formado por expertos en la materia y artistas que no exponen en esta primera edición. La primera exposición que se inaugura esta tarde podrá ser visitada en los horarios establecidos por la Fundación, horario de mañana de 10 a 1 y horario de tarde de 3 a 7. La exposición se clausurará el 30 de enero, ya que se ha decidido que el día 31, según el calendario fijado, se dará paso a un nuevo artista. También en esta edición de noticias les informamos que desde hoy miércoles y hasta el próximo viernes, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique está impartiendo un curso de iniciación a la fotografía digital. Con esta acción formativa destinada a jóvenes de entre 14 y 18 años, la Casa de la Juventud ha iniciado el programa de actividades previsto para este año 2019. Este curso tiene un carácter eminentemente práctico y lo imparte el fotógrafo ubriqueño Manuel Canto, y en él se darán a conocer los principios básicos para un buen uso y manejo de una cámara digital réflex a fin de poder sacar el máximo rendimiento técnico y artístico de esta herramienta. Y para finalizar, les informamos que el próximo 9 de enero se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 180 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar los días 15 y 16 de enero en la Casa de la Juventud, situada en la calle Matadero sin número, atendiéndose a un total de 90 citas cada día. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.